China. China reducirá en un 40% la intensidad de sus emisiones de carbono para 2020. China anunció este martes en la cumbre del clima que duplicará su apoyo financiero a la cooperación sur-sur en temas de cambio climático. También hará un aporte de 6 millones de dólares al secretario general para promover esta cooperación entre los países en desarrollo. En su discurso ante ese plenario que se reúne en la sede de la ONU en Nueva York, el viceprimer ministro chino, Shang Gaoli, afirmó que su país reducirá para 2020 sus emisiones de dióxido de carbono en un 40% comparado con los niveles de 2005. Gaoli aclaró que ese fue el compromiso asumido en la cumbre de Copenhague en 2009. China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, le siguen Estados Unidos y luego India. Como uno de los países en desarrollo más grandes y responsables de esas emisiones, China se compromete a empeñarse aún más para tratar de corregir el cambio climático y asumir las responsabilidades internacionales que son proporcionales a nuestras condiciones y capacidades nacionales, dijo el viceprimer ministro chino en su discurso durante la Cumbre del Clima 2014. Reportó Itzel González.